Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 16 de diciembre de 2005. ¡Bendito viernes! Ya me andaba por decir esas palabras, amigos cibernauta. Y aún a pesar de que ya se aproximan las vacaciones y que MetroAguascalientes.com se va a tomar vacaciones de a partir del 23 de diciembre y comenzará transmisiones de nueva cuenta a partir del 2 de enero, oiga, no deja de emocionarme decirle a usted estas palabras. ¡Bendito viernes, caramba! A continuación, el resumen de este bendito viernes. Ironías de la vida, amigo cibernauta. Sari Bermúdez presume en su informe a El Ocote cuando este se encuentra ya cerrado por vandalismo. El programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados ya le hizo el favor al Teatro Morelos. ¿Podría Aguascalientes tener muy pronto un nuevo banco? Le diremos cuál. Beneficiarán a estudiantes con la entrega de 6.500 becas. La Secretaría de Servicios Públicos y Ecología dice que ha cumplido las metas establecidas. Y además, construirá una planta generadora de energía eléctrica por medio de los gases emanados con los rellenos sanitarios. El presidente municipal realizó la entrega de bases a 112 trabajadores del propio municipio. El Instituto Estatal Electoral le da cabida a otra nueva asociación política, le diremos cuál es. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Y mire que me faltó que al final se lo voy a comentar, que Aguascalientes tiene un clon. Una ciudad que se llama también Aguascalientes, y alguien, Fabiana, nos escribió de allá para decirnos hola desde el clon de Aguascalientes. Luego ahorita al final del programa le diré en dónde está este Aguascalientes, y que potencialmente en un momentito se podría volver más famoso que nuestro Aguascalientes. Ahorita le platico por qué, pero por lo pronto déjeme comentarle que el día de ayer Sari Bermúdez rindió su informe de actividades al frente de la presidencia de Conaculta. Durante este informe, dentro de los detalles que dio la funcionaria con respecto a su desempeño, subrayó un punto que, mire, ahora sí que resulta, si no irónico, cuando menos sí, bastante triste. La funcionaria subrayó o destacó los descubrimientos arqueológicos recientes. Por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos en Tamtoc, que está en San Luis Potosí, los descubrimientos del Templo Mayor en la Ciudad de México, los descubrimientos en el Valle de Chalco, y toma la pescado también. Comenta que hay que destacar el reciente descubrimiento de la zona arqueológica de El Ocote, aquí en Aguascalientes. Dentro de este marco, y también integrando Aguascalientes como participante dentro de estas acciones, dice que se avanzó también en la catalogación y el registro del patrimonio cultural con tendiente a protegerlo. Pues ¿sabe qué? Para El Ocote, en Aguascalientes, ya es demasiado tarde. En primer lugar, fíjese que en un reportaje que recientemente elaboró el periódico El Heraldo de Aguascalientes, da cuenta de cómo los turistas depredaron de tal manera a El Ocote que casi se acabaron las pinturas rupestres que eran precisamente la atracción principal de El Ocote. Fue tan grave la depredación que hicieron los turistas de El Ocote que los dueños del predio terminaron por cerrarlo, porque de plano los turistas fueron, se comportaron como unos auténticos trogloditas, valga la ironía de esta expresión, y casi acaban con las pinturas rupestres. Por lo pronto, el Ocote se encuentra cerrado y resulta irónico y hasta cierto punto vergonzoso que la presidenta del Conaculta, Sari Bermúdez, presuma a el Ocote en su informe, cuando acá en Aguascalientes, y ya para, y no se ve que lo vayan a abrir alguna otra vez, el Ocote se encuentra ya, por lo pronto, cerrado y sin visitantes. Pero mire, no todo es malo en esta cuestión. También dentro del marco de este informe se dio a conocer que el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, conocido como el PAICE, apoyó de una forma fuerte al Teatro Morelos hace algunos pocos meses. El PAICE colaboró en completar el equipo de mecánica teatral que colocó a este importante edificio a tono con los requerimientos de las artes escénicas del siglo XXI. Este recinto, el Teatro Morelos, está declarado Patrimonio de la Nación a partir de 1993 y fue beneficiario de este programa para poder equiparse de una manera acorde precisamente a las necesidades actuales. Por lo pronto ya tiene dos fases en las que se han adelantado bastante los trabajos para el Teatro Morelos, y se pretendería que probablemente para el siguiente año pudiera tener una tercera remozada, pero ya en una infraestructura a nivel menor. Así que se acercan mejores tiempos para el Teatro Morelos por medio del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. Para el próximo año, amigo cibernauta, Aguascalientes podría contar con un nuevo banco. El banco se llama Banco B por Más. Este banco tiene operaciones en ciudades como Monterrey y alcanzó este año un monto en sus operaciones de 2.400 millones de pesos, que incluye 220 millones en materia de arrendamiento, que es uno de sus fuertes. Alcanzar estos resultados para este banco le representa un crecimiento del cerca del 70% en comparación a las cifras obtenidas en el 2004, explicó esta institución, el banco B por Más, en un comunicado. Actualmente, el banco B por Más cuenta con centros de servicio en las ciudades de México y Monterrey, así como oficinas en Guadalajara, Matamoros, Culiacán, Tepic y Villahermosa, y anuncia que próximamente tendrá una nueva oficina aquí en Aguascalientes. Este banco promete también en el mismo comunicado que ampliará su cartera para créditos hipotecarios dirigidos en específico a familias de medianos alcances, si es que le podemos llamar a las personas que tienen unos ingresos entre medio y medio alto. La Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Aguascalientes entregará hoy un total de 6.500 becas correspondientes al periodo agosto-diciembre del ciclo escolar 2005-2006 a alumnos de distintas escuelas primarias de la entidad, de la ciudad, no abarca tanto. Esto lo dio a conocer el titular del área, Arturo González Estrada, quien añadió que a través del programa Estímulos a la Educación Básica serán beneficiados un número igual de estudiantes en 300 planteles de la ciudad de Aguascalientes. De estos planteles, 219 pertenecen al área urbana, donde se entregarán cerca de 5.000 de estos estímulos, y 81 a la zona rural, donde serán entregados más de 1.500 apoyos educativos. En lo que va de la presente administración, el total de recursos empleados para la entrega de estímulos a la educación asciende a cerca de 7 millones de pesos en recursos federales, y todos estos provienen del ramo 33. La Secretaría de Servicios Públicos y Ecología del Ayuntamiento de Aguascalientes dice haber cumplido con éxito las metas establecidas para cada una de las áreas que lo conforman. Esto fue dado a conocer por el titular de la dependencia, José de Jesús Martínez González. Este funcionario indicó que uno de los logros más importantes consistió en la firma del convenio entre el municipio de Aguascalientes con la empresa británica Biogas Technology, donde se invertirán 10 millones de pesos para la construcción de una planta generadora de energía eléctrica a través de los gases emanados por los rellenos sanitarios de San Nicolás y el de Cumbres. Con la finalidad de concientizar a los habitantes de Aguascalientes de mantener limpias y en óptimas condiciones las calles y colonias de la ciudad, se creó, informa el funcionario, el programa denominado Tu Calle Limpia, Tu Colonia Limpia, con el que se han evaluado cerca de 300 colonias, de las cuales 90 se hicieron acreedoras a un merecido reconocimiento. Otro grupo de proyectos de esta secretaría consistió en la rehabilitación integral de, e iluminación ornamental de 10 camellones ubicados en distintos puntos de la ciudad, lo cual representa una extensión de aproximadamente 24.000 metros y en lo cual invirtieron 6 millones de pesos. Por lo pronto, Martínez González manifestó que el área a su cargo continuará trabajando para llevar servicios públicos de calidad a los aguascalentenses y con esto nuestra ciudad siga siendo considerada como una de las más limpias a nivel nacional. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, realizó la entrega de bases a 112 trabajadores de diferentes dependencias que tienen entre 10 y 21 años laborando en la administración pública y que no habían logrado obtener su plaza con todos los beneficios de la seguridad social. El alcalde resaltó el esfuerzo que realizan estos trabajadores para proporcionar a la sociedad servicios públicos de calidad y mencionó que es gracias al recurso humano que se cumple con los compromisos adquiridos al inicio de la administración municipal. El secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y de los Municipios de Aguascalientes, Rodolfo Fuentes López, hizo un reconocimiento al alcalde, pues dijo que cumple con los compromisos asumidos con los trabajadores. Y obviamente viene mi comentario al respecto. Oiga, qué duro debe de ser estar esperando 10 o hasta 21 años para obtener su base. Vaya en el lugar en el que estaban trabajando estos señores. Pero bueno, lo bueno es que después de tanto tiempo ya consiguieron su base. El Instituto Estatal Electoral dio a conocer que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las fracciones 1 y 24 29 del artículo 72 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, aprobó la solicitud de registro de la Asociación Civil Camino Democrático AC y ahora es considerada por el Instituto Estatal Electoral como Asociación Política Estatal. Esta asociación está presidida por el ciudadano Gregorio Herrera Landín y cuenta con coordinaciones municipales en Jesús María, Rincón de Romos, Tepezalá, Asientos, la ciudad de Aguascalientes, Calvillo y San José de Gracia. Así que, hombres y amigos cibernautas, tranquilos podemos estar de que nuestros impuestos van a alimentar a otro montón de gente. Y lo que le comentaba al principio del programa, ahora se lo detallo aquí. Para mí fue una sorpresa abrir hoy mi correo electrónico y encontrarme con un mensaje de Fabiana, quien me platicó que buscando ella en internet términos relacionados con la palabra Aguascalientes, se encontró con este programa digital. Dijo, o dice en su correo electrónico, que le causó más extrañeza saber que el Aguascalientes que ella encontró en este programa no es el Aguascalientes que ella buscaba. Ella vive y trabaja en Aguascalientes, pero no es en el Aguascalientes mexicano, sino más bien en el Aguascalientes peruano. Efectivamente, amigos cibernautas, allá en Perú hay una ciudad que se llama Aguascalientes. Este Aguascalientes resulta ser la puerta de paso a Machu Picchu, la gran ciudad que los incas dejaron abandonada cuando fue conquistado por los españoles. Hay que recordarla, vamos a ver si haciendo memoria más o menos me acuerdo. La ciudad de Machu Picchu fue descubierta, si mal no recuerdo yo, en 1911, por un arqueólogo estadounidense que, ahí sí, no me acuerdo su nombre. Durante muchos, muchísimos años, era muy sencillo llegar a Machu Picchu. De hecho, era uno de los destinos baratos cuando se iba al sur de la del continente americano. De hecho, fíjese que yo me arrepiento de no haber pasado por ahí, porque en alguna vez anduve yo de reventón por ahí, pero yo me fui hacia Buenos Aires, Argentina, y ni siquiera me pasó por la mente pasar por ahí por Perú. Pero bueno, en fin, eso es una historia de la cual no voy a dar detalles. De lo que tengo que dar detalles es que la ciudad de Aguascalientes, según me platica Fabiana, apenas estaba desarrollada en 1995. De hecho, ella describe que apenas era una pequeña trazo de tierra con algunos poquitos restaurantes alrededor. Aguascalientes, como le comentaba, es la ciudad a la que todos los turistas llegan antes de subir a la montaña en donde está Machu Picchu. Aguascalientes, me lo describe Fabiana en un excelente inglés, ahora es todo un emporio turístico, un lugar en donde hay enormes hoteles y excelentes instalaciones para los turistas. Inevitablemente, esto ha contribuido a que los precios para visitar Machu Picchu se hayan disparado de una manera brutal. Por ejemplo, comenta Fabiana que el ferrocarril que va de Cusco hacia Aguascalientes antes era propiedad del gobierno, ahora es propiedad de una empresa inglesa. ¿Y sabe cuánto cuesta el pasaje de Cusco a Aguascalientes? Cuesta $60, casi 700 pesos. Oiga, eso es una brutalidad. Bueno, y por ejemplo, comenta también que hace 10 años uno podía ir a Machu Picchu con un presupuesto de apenas $30. Ahora, el ir a Aguascalientes para subir a Machu Picchu es de mínimo como $100. Es decir, $60 del tren, $25 de la entrada a Machu Picchu, $10 para el camión que lo sube a usted de Aguascalientes a Machu Picchu, y a usted ahí agréguele comidas, recuerditos, tarugada y media. El caso es que es prohibitivo ahora ir a Machu Picchu. Pero bueno, ¿hacia dónde va mi comentario? Bueno, para mí me ilustra, porque yo no sabía que la ciudad que estaba al pie de Machu Picchu se llamaba Aguascalientes. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que esta ciudad llamada Aguascalientes esté en un punto turístico a nivel mundial, en el cual con el cual Aguascalientes no puede competir, me puede dar una posible idea de que ese Aguascalientes empiece a destacar cada vez más y más y más, cuando menos en lo relacionado al nombre Aguascalientes, que con nuestro propio Aguascalientes. Mire que le prometo que le voy a investigar más este asunto del clon que tiene Aguascalientes allá en Perú, y le voy a pedir a Fabiana a ver si me puede proporcionar algunas fotos de la ciudad para publicarlas en metroaguascalientes.com, y entonces poder tener una interesante vista de cómo es ese Aguascalientes, ese clon, ese, por lo menos para mí, recién descubierto clon que tiene Aguascalientes, y que eso, irónicamente, también uno de sus principales, bueno, de hecho el principal, la principal manera que tiene de mantenerse esa ciudad es precisamente del turismo, cosa que también es cuestión importante para nuestro Aguascalientes. Hay que ver si puedo conseguir esas fotos. Le prometo más información con respecto a ese Aguascalientes. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el promedio del clima para el día de hoy es de 19 grados centígrados. Se mantendrá despejado. La humedad sube ligeramente a 26%. El viento soplará a 11 kilómetros por hora y vendrá del sur-sureste. La presión atmosférica en 30.03 pulgadas y la visibilidad en 16.1 kilómetros de distancia. Muchas gracias a todos los cibernautas que han estado llamando aquí a la redacción de metroaguascalientes.com. Le recuerdo a usted el número telefónico 145-4698. El correo electrónico para que usted nos escriba es info@todoaguascalientes.com. Y evidentemente la página de internet, pues usted ya la debe de conocer hasta el cansancio, www.metroaguascalientes.com. Gracias a todos ustedes por hacer de metroaguascalientes.com la página comercial con más visitas y más referencias en internet a nivel mundial. Gracias a usted, estamos donde estamos y continuaremos dándole información de calidad. Que tenga usted un excelente fin de semana.